Cuando no hay un micrófono, digo lo que sea, güey. Cuando está el micrófono, me da pena. El micrófono es cruel, güey. Es cruel. No perdona. ¿Eh? Bueno, es que así es siempre. Así es siempre, güey. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí les saluda el Rucote, su amigo Hermes Tonquello. Aquí ya dándole vida a este monstruo llamado La Era del Diplodocus. Ese programa que tanta felicidad les ha brindado. Aquí una vez más en las posaduquis del Blacuquis, que nos invitó a última hora. El güey no nos colocó ni en el promo. Yo escuché los promos. Hay puro mayatón ahí en el promo. Puro güey que pone música punchis, punchis, discotec. Eso aquí no cuadra. Todos los que nos siguen ya saben que aquí lo que se cocina es el mero rock and roll. La buena música del rock and roll. Música tan necesaria en estos días. Y más en estas posaduquis. ¿Cómo que unas posaduquis sin rock and roll? ¿Cómo es eso posible? No creo, eso no. Y bueno, obviamente aquí a mi lado tengo pues a mi partner. Aquí tengo al segundo a bordo, que es el mero Donovan Rodríguez. A ver, saluda a Donovan. Buenas tardes, mi amigo Hermes Tonquello. Es un placer encontrarnos otro año ya. ¿Sabes qué es lo más vaciado? Que digas buenas tardes cuando son noches. ¡Estamos en la noche! ¿Por qué dijiste tardes? Ya la mota te afectó. Perdón. Perdón, apenas me estoy me estoy acomodando a este nuevo horario. Espérate, ten en cuenta que lo que está prendido es un foco, no es un sol, ¿eh? No es el sol que tienes por la ventana. Es disculpa, un foco. Disculpa, es un poco de moto, muy intenso, es otra cosa. Estoy un poco desorientado ya que no nos hemos visto en un gran año. Un año largo, un año raro, el año de la inflación. Todo subió menos el ánimo. ¡Eso no sube! Eso sigue a la baja, y a la baja, y a la baja. Y seguimos poniéndonos tristes. Pero bueno, aquí andamos nosotros meros, sus amigochos. Y en esta ocasión, pues vámonos con media hora de super rock and roll. Media hora de música para hombres. Para darle vida a este pedo. Que pues la verdad... A ver, ¿qué show? ¿Con qué empezamos, mi Donovan Rodríguez? Que tú eres aquel que tiene la lista de las rolas. Sí, bueno, mi amigo Hermes Tonquello, vamos a empezar con un gran tema que me dijo mi gran amigo Mick Jagger, que lo reproduciera en estas grandes posadas que él tanto escucha en las noches. ¿A poco el Jagas escucha esto? Claro. Ahí me lo saludas al Jagas. Claro que sí, él me pidió que pusiera una de sus grandes canciones. Bueno, de parte de nuestras majestades inglesas, vamos a ponerles Estrellame de Las Piedras Rodantes. Exacto, exacto, gran canción, Estrellame. Y qué mejor que un tema así para comenzar con este show. Ya lo saben, amigos, estamos en Leal Diplodocus. Start me up, Estrellame. Stop. amigos. Ahí estuvieron sus satánicas majestades con ese llamado Start Me Up. ¡Estréllame! Buena traducción de la discoteca de la gente joven. Joven, joven, joven, joven. Bueno, seguimos aquí, ya dándole watts. ¿Y qué, mi Donovan Rodríguez? ¿Cómo va tu banda? Tu nueva banda, esa en la que andas ya ahí como que buscando en dónde tocar o qué. ¿Ya te ofrecieron vender boletos y hacerlo gratis o cómo? Como en el comercial del Mucho Ojo. Aún es una fase de proceso, aún no hay nada concreto, pero ahí la llevamos. ¿Ya tienen sus temas originales o no? No. Entonces van a empezar como coveristas. Sí, es como todas las grandes bandas que han comenzado. Exacto, exacto. Quien diga que los Pink Floyd empezaron tocando como los Pink Floyd está bien, güey. Bueno, ahora sí, vámonos con el siguiente tema. ¿Ahora qué época nos vamos? Estábamos en los 80. Creo que seguimos instalados allí, ¿no? Pero una cosa es el glamour de las satánicas majestades, adoptado pues ya después de décadas, ¿no? De estar ahí pichos, cuaternarios. Pero vámonos a la mugre, a la música de los pobres, a lo más bajo. ¿Qué sigue? Así es, mi amigo Hermes, como tú lo mencionas, mientras los burgueses escuchaban Estrellame de los Rolling Stones, la gente pobre de recursos económicos y en lo más underground de Nueva York. Y en lo más underground de California se encuentra esta gran banda que, como siempre y sin falla, siempre va a estar presente en la era del Diplodocus. ¿Puedes presentar el siguiente tema, amigo Hermes? ¡Hombre! Todo lo que tenga que ver con el gran Henry Rollins, ese cabronazo, obviamente que nos gusta. Somos fanses de ese grupazo llamado Black Flag y vamos a escuchar esa crónica desmadrada al buen despapalle. Buen despapalle porque pues no es muy buen rollo que digamos, pero cuando uno no tiene nada, pues ¿qué te preocupa? ¿No? ¿Qué te preocupa? Simplemente te entregas al desmadre y se acabó. Vámonos con este clásico de clásicos, Six Pack. Una oda al chupe, al desmadre y a que todo te vale queso. Vientos, aquí estamos en el Diplodocus. Six pack, I know it'll be okay. I get a Ahí estuvo ese buen tema. Ese tema es cabroso, muy verídico. Ese tema que muchos podemos adoptar como himno. Solo los padres de familia responsables, no, porque pues, eso será muy feo, ¿no? Imagínense. Ahí están esos papás, ¿no? Que tienen como 5 hijos y no trabajan y le pegan a su esposa y vieja, ya, dame mi caguama, que voy a ver mi partido de mi América. Mi ame, ódiame más. Oh, ame, ódiame más, gatitos. Guau, miau, miau, afuera, ahí no se puede. Ahí estuvo Sixpack con el combo del Henry Rollins, los Black Flag. Que bueno, Black Flag, Henry Rollins no estaba en Black Flag, estuvo hasta después, ¿no? Era fan, le pasó lo mismo que a Sid Vicious con los Pistols. Así es, Henry Rollins solo era un gran seguidor de la banda, que un día se echó un palomazo con ellos y de ahí lo reclutaron, aunque los fans más primerizos de la banda nunca quisieron a Henry Rollins, pero ya luego le tomaron un afecto ya que era una persona única que se diferenciaba. No, es que ve tamaño frontman, no mames, el anterior vocalista de los Flags se ha de haber quedado con los huevos pero secos y... No, no puedo contra ese güey. Bueno, y ahora, ¿qué sigue? Andábamos en lo cochino de los 80s. ¿Ahora dónde nos vamos? Ahora nos vamos a uno de los momentos más fresos de los 90s. Con una de las bandas emergentes que tuvo un moderado éxito con su primer disco, pero con este disco lograron llegar a una audiencia más mundial, teniendo éxitos como árboles falsos de plástico. Y vamos a presentarles esta canción que es Mis pulmones de hierro, de Radio Cabeza. Música para sad boys, ¿no? Para sad boys, muy sad boys. Vientos, aquí estamos en el Diplodocus. Do it every day. Ay, espérame, güey. Ahí estuvieron los Radio Cabeza. Estuvieron los Chollas Cabezas Radios con su canción de los pulmones de hierro. Que después del COVID todos terminamos con los pulmones así, güey, de hierro, porque no sé. Como sea. Y entonces, aquí estamos. Sus amigos Hermes Tonquillo. Y Donovan Rockdream. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, mi Donovan? Acá en la lista negra de las rolas. Esta gran selección que hemos armado. Nos vamos a la época de los 70s. Una gran época llena de glamour, llena de delincuencia, llena de resurgimiento de este gran género llamado heavy metal. Pero no vamos a tocar nada de heavy metal esta vez. Nos vamos a ir con uno de los temas más fresas de por ese tiempo. Probablemente su único gran éxito de la banda Dulce. Esto se llama Baño de Blitz. Baño de Blitz es de esta banda llamada Sweet. ¿Tú qué opinas de este gran tema, mi amigo Hermes? No, es clasicazo, clasicazo único de la banda Dulce. Dulce, pero no Dulce la que cantaba la de Love. ¿Por qué eres? No, no, este es Dulce, el Dulce del rock, ¿no? El Dulce Limón del rock. Dame un Dulce Limón del rock. Aquí estamos el Diplodocus. We'll be right back. Vientos, ahí estuvo Dulce con su canción de Me muero por estar con TikTok, no, cierto, esa no es. No, Baño de Brillos, Bad of Blitz, Sweet, ahí estuvo Sweet, Sweet, Sweet, Sweet, Sweet, Sweet Caroline con Neil Diamond, no, no es cierto. Bueno, estábamos en los años 70 y ahora ¿para dónde nos vamos, mi querido? ¿Tú? Claro, mi amigo Hermes, nos retrocedemos una década antes. Así es, con los grandes 60s, la época de las guerras, la época de la paz, su época. Claro, y aquí le voy a presentar una canción de uno de sus grandes colegas, mi amigo Hermes. Este artista fue uno de los más influyentes, que sigue influyendo en la cultura popular. Esto se llama Oye Joel, de Jimi Hendrix. Oh no, rock ácido, rock ácido, rock para hombres de verdad. Vientos, somos con el Jimi Hendrix. Y su Oye Joel. Vientos, estamos en el Diplodocus. ¿Qué puedo decir con canciones como esta? La verdad, no se puede decir nada. Estuvo el gran Jimmy, un super clásico. Hey Joe, Oye Joel. Para los amigos que recuerdan tanto el Radio Capital. Bueno, estábamos perdidísimos en la psicodelia más ácida. ¿Y ahora para dónde vamos, mi querido Donovan? Bueno, amigo Hermes, nos vamos de futuro a los 80s, una gran época de glamour, donde todas estas bandas de glam metal emergían, pero solo una de ellas quedó para siempre, para ser recordada por siempre. Una banda que se destacó de las demás, una banda que pudo seguir el éxito en los años 90, Armas y Rosas. Rosas, pistolas. Este tema viene de su gran debut, El Apetito por Destruir. Y esto se llama Michelle Mía, de Las Armas y las Rosas. Pues aquí estamos. Aquí estamos en el Diplodocus. Ya volvimos de esa canción de las pistolas rosas, las pistolas, los Guns. ¿Cómo se llama la de Michelle Mía? Michelle Mía. Bueno, pero del Axl Rose ahí anda, ¿no? Me parece puerquito, ¿no? Ya como que comió muchos chocolates, no sé, o qué show, qué le pasó, qué. No le funcionaron las tabletas estas de las que hacen adelgazar o qué. No sé qué pasó ahí. Bueno, ¿qué sigue? Y claro, mira. Es el último tema, ¿no? A ver. Sí, es cierto. Perdón, es que andamos aquí medio increpidos porque pues está bien chingón volver, estar aquí de nuevo. Y pues ahí viene la policía por mí. ¡No! ¡Ya llegó la ley! ¡Ya descubrieron que este es el punto! Esa patrulla quedó inmortalizada en la grabación, para siempre, por todos los tiempos. Bueno, nada más esperamos a que se vaya, espérate. Ya se fue, ya. De seguro fue a arrestar a alguien que tiró la basura en la calle, güey, ya sabes. ¿Cómo les encanta arrestar gente que tira la basura en la calle? Ah, pero con los rateros, ¿cuál? Bueno, terminamos con una gran rola que aquí nos va a presentar el Donovan Rodríguez. ¿Cuál es, Donovan? Claro, amigo, cerramos con una gran época para la música, que fueron los 90s. Una muy recordada por todos. Es por toda esta juventud que ya se han convertido en señores. Y bueno, terminamos. Los jóvenes de los 90, pues ya somos. Ah, no, perdón. Ya tiene como 50, ¿no? Ya. Amigo Hermes, cerramos con esta gran balada rock de 90. Sí. ¿Una balada rock? Sí, está bien. Como te decía mi amigo Hermes, cerramos con esta gran balada rock traída de los años 90 por una de las bandas más influyentes de este tiempo. Esto se llama Bajo del Puente, de los Chiles Rojos, picantes, ardientes, fugativos. Chida esa selección para terminar, ¿eh? Algo de buen rock californiano de los 90s. Los Chili Peppers, queremos a los Chili Peppers. Vientos. Y con este super tema concluimos esta primera media hora de Level Diplodocus para estas posadas del Blackie 2022. El cabronazo no nos invitó, bueno, no nos invitó al principio, pero decidimos pues colarnos porque pues cómo era posible que no hubiera rock and roll en las posadas. ¿Cómo que no iba a haber rock and roll? Los fans lo piden. Tenemos fans que preguntaban qué show. Y el gatazo pues terminó cediendo. Bueno, ya se las abritas. Vamos a andar por ahí regados entre toda la programación de esta cagada de música dance, con nuestro más acostumbradísimo rock and roll, ofreciéndoles la buena música de rock and roll. Aquí sus amigos El Rucote y Donovan Rodríguez. Vientos. Vámonos con los Chili Peppers y hasta la próxima. Vientos. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. alone.